Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Como todos los jueves, yo no le digo gracias por estar acá, porque estamos todos por lo mismo. Entonces, viste, eso de estar siempre, gracias que viniste. Ese es un compromiso. Y mi dicho es un compromiso, ¿no? Eso estaba bueno. Bueno, y como todos los jueves, primero decimos que Mirta y Elia no pudieron venir. Che, los chicos que se vayan a la Plaza Francia. Bueno, ahora el otro día, un chisme, no lo vi. Me dijeron que los que archivos hay. Mira que yo todos los jueves decimos que se hablan los archivos. Dice esta persona, yo no lo doy por cierto, lo digo. Que haya, yo no lo doy por cierto. Cuando yo lo vea, entonces yo le digo, sí, yo lo vi. Y está. Pero dice que hay archivos que lo que no hay es personal para clasificarlos y para ir llamando a los familiares para que se acerquen a algún centro de esos que están investigando. Para cuando realmente los veamos así, el papelito, entonces decimos están. Ahora, ¿qué hay? En algunas partes sí, porque yo lo he visto, sí, en cuadernos de la justicia, de la parte de General Lavalle, yo he visto cómo tenían un cuaderno expuesto con las firmas de 4 o 5 madres cuando fuimos a pedir que habían aparecido cuerpos en Santa Teresita, ¿se acuerdan? En las costas, y fuimos con Emilio Miñone, con Chela Miñone, y fuimos con Aida Sarti. Bueno, con algunas madres, algunas que no están y otras que no pueden venir a la plaza. Así que hay, sí, pero hace correr para que no pidamos más que se abran, que ya están abiertos. Si no los encontramos, nosotros somos responsables, ¿no? Bueno, hoy igual hay mucho para contar, porque además de que vamos a contar de los... Sí, del tema de los incendios, yo les quiero decir que lo que están haciendo tenés empleados es quemar los humedales. Pero resulta que hace 3 años que la ley de humedales no sale porque hay intereses por todos lados. Los que más interesados están son los empresarios que tienen terrenos, que quieren cambiar el tipo de trabajo que tienen esos terrenos o lo que. Pero resulta que no agarran a los que ponen el fosforito. Entonces, si nosotros insistimos, la ley de humedales va a estar muerta en un cajón, pero va a costar unos milloncitos de pesos sacar la ley, porque no es gratis el Congreso. sobre eso es todo pagadito. Y entonces, si nosotros insistimos, queremos la ley liberal, queremos la ley, y después, cuando está la ley, ya saben quiénes son los que prenden fosforitos. Además, ustedes vieron, lo dicen por televisión, además, que tienen los nombres de los grandes empresarios que ponen el fósforo para quemar las tierras. Qué crimen, ¿no?, que cometen quemando lo que cuesta tanto de crecer, lo que le sirve al ganado, lo que sirve para el medio ambiente, esa riqueza que es el humedal con su tierra cuidada. Bueno, ya lo vamos a lograr. Desde acá no bajamos los brazos. Desde acá nadie de nosotros. Todos seguimos atentos y todos sabemos bien qué intereses hay. Los nombres se saben de todos, los que nos roban, de los que exportan por el río para allá, no diciendo cuándo exportan y tragándonos la ganancia, en vez de ser para acá y para la producción, se lo quedan en el bolsillo. Y seguimos igual con la historia de Vicentín. Nadie les acordaba. Primero, ya vieron cuánta propaganda, le sacamos todo a Vicentín. Nada Vicentín y todo, y sigue teniendo el río Paraná. Así que bueno, están atentos a toda esta historia, ¿no? Hay mucha gente que está luchando, hay bomberos voluntarios en las provincias que arriesgan su vida para apagar ese fuego. Sin embargo, no le importa a nadie. Bueno, y siguiendo, yo ahora voy a invitar a un médico. ¿Invito a verlo? Merlo está de guardia. Por eso te mandan saludos, ya está en su cargo. A Merlo, que es el amigo nuestro que está todos los jueves, que está en el hospital de General Rodríguez, lo desplazaron de su cargo de jefe del área para los prematuros, ¿no? Porque molestaba a las autoridades del hospital, porque él estaba haciendo campaña denunciando que había cerrado la guardia pediátrica. O sea, que la gente que iba, que es muy pobre en esa zona, llevaba a un bebé, una criatura, no la podían atender porque no había guardia. Esas familias, para llevar a otro hospital a su bebé, tenían que tomarse un remis, porque no hay colectivos que te lleven a la gente pobre a donde tiene que ir. Entonces tenían que tomar un remis que le salía su kilo de plata, que no la tenían, que tenían que pedir por todos lados, ¿no?, para ir a Luján o para ir a otras localidades. A Moreno, bueno, un desastre el hospital. Como él venía acá, nos traía los cartelitos, nosotros sacábamos la foto, y los directores del hospital veían que eso se viralizaba, ¿no?, y que todo el mundo sabía que el hospital de Rodríguez no tenía guardia pediátrica. Pero, ¿saben? Ahora le restituyeron el cargo el lugar, no el cargo, el lugar. Pero a él le dieron la tarea de que él tiene que encontrar los médicos para que sean nombrados, si ellos quieren, los directores, en ese sector. Ahora, además, Merlo, el doctor, él asesoraba a médicas nuevas que van al hospital, a enfermeras y enfermeros, era la asistencia a los bebés nacidos en esa situación que requieren mucho cuidado, porque un bebé nacido prematuro tiene la vida en un hilo y solo se la salvan los que lo pueden cuidar y los que saben cómo cuidar a esos bebés. Bueno, entonces hay persecución política, ideológica y de trabajo. Hay persecución. No los dejan trabajar a los que son honestos y decentes. Los persiguen. Médicos, enfermeras, docentes, toda la gente que trabaja para el bien del pueblo es perseguida. Así que, bueno, Yo les digo porque estemos atentos cuando nos tratan de denigrar y decir que son malos trabajadores. Bueno, lo otro, decir que hay un montón de calamidades ahora. Parecería que en la República Argentina estamos bien, que no tenemos que quejarnos, porque ahora están todos en campaña. Todos los políticos están en campaña. Entonces, al Congreso no van a sacar leyes para ayudarlos, van a sacar leyes para poner el ojo donde ellos creen que los van a votar. ¿Y cómo se equivocan, eh? Porque si nos proponemos hacer una campaña, empezamos a borrar los nombres de los políticos que hacen trampa y no nos vota nadie. Es cuestión de ponernos un día, ¿no? Un poquito firme, hacer alguna de esas campañitas. Bueno. Bueno, vemos las campañas que hay también de ofensa y de denigración a la gente, a los políticos que no están en campaña, sin embargo, también son perseguidos. Usted sabe que acá no ha sido un partidismo, pero ya nos repugna la persecución, a, por ejemplo, a Cristina Kirchner y a otros más. Pero sin hacer un partidismo político, pero lo que está mal está mal. Lo que está perverso está perverso. Lo que está hipócrita. Y es lo que tenemos que rechazar. Decir esto no. Hay que hacer política de cara al pueblo, abierta, transparente. Y no está mal hacer política, ¿eh? No está mal. Pero si no la hacen los cretinos y los difamadores y los deformadores de lo que es la política. Y ahora se van a cumplir 75 años desde que se hizo la Constitución del 49. ¿Por qué leerla? A ver qué decía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Ricardo? ¿La Constitución del 49? No, vos sos muy joven. No, la conocí. Pero sos muy joven. Servicios públicos no pueden ser privatizados. Decía. Exactamente. El agua es para todo el pueblo. Los recursos naturales son de la nación. Es un suelo de la nación. Es un suelo nuestro del pueblo. No de los gobernadores y de los. Sí, muy bien. Cada jueves, ¿por qué no los traemos en algún artículo de la Constitución del 49? Claro, son todos jóvenes que vienen acá. Se hace difícil. Bueno, pero sí, traigan. Y vamos leyendo. La propiedad privada tiene que tener función social. Eso dice la Constitución del 49. Bueno, o sea. Sí, sí, claro. Bueno, bueno, a ver, ¿qué más? Yo acá les quiero. Bueno, acá están los incendios. Con las pérdidas que hay de campos, de casas, de viviendas, de todo. Pero ya lo dijimos. Yo no quiero mencionar a funcionarios que no les han dado la importancia. Y lo que me duele es que los funcionarios, ministros, llamaron a las Fuerzas Armadas otra vez para que vayan a apagar los incendios. Como ustedes se acuerdan, al principio de la pandemia llamaron a las fuerzas de seguridad de todas para que hicieran la olla popular, para que la gente comiera mientras estaba la pandemia. O sea que no ligamos una para el pueblo. Así que. Para que no nos dejen salir de las casas. Sí. Que salía leña. Sí, sí. Terrible. Así que bueno, eso. Después acá. Acá también nos mandaron, dice, basta de travesticidios. Sí, sabemos que pasa, que hay una persecución sobre la gente que decide sobre su vida. ¿Qué va a decidir? Todos somos libres. Y de elegir la manera de manejar su sexo es libre para todo el pueblo. No hay que hacer discriminaciones. Yo les voy a contar una anécdotita. Hoy no voy a usar con las anécdotas, juro por mi Santa Madrecita. ¿No se escucha? Cuando nosotras con Margarita Gropper íbamos a la marcha del orgullo gay, venía a veces algún pibe jovencito que tendría 15, 16 años, decía: Nora, ¿me puedo tomar de tu brazo? Yo decía: sí, ¿cómo no? Decía: porque mi mamá, si me ve en la televisión que yo estoy del brazo de una madre, va a decir: no hace nada malo, mi hijo. Así que vieron cómo todavía, pues, arrastramos. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos acá? Esto es porque la gente, a veces, la gente de distinta tendencia las lleva presas, los jóvenes, hacen desaparecer que se suicidaron adentro de una comisaría, y no es verdad, y no es verdad. El crimen adentro de las comisarías sigue y seguimos peleando para que eso se termine. Porque hay que terminar con esta persecución. Y acá hay, bueno, otra causa. No, esta es acá. No, esta es acá. Qué lío, ¿no? Después voy a terminar con una poesía dedicada a Palestina. Todos saben la persecución que tiene de Israel Palestina. Siguen día por día bombardeando. Ahora ya los niños se expresan. Los niños hacen cartas al mundo para decir cómo los matan, cómo les destruyen sus viviendas, cómo los dejan sin padres y madres, ¿no? Terrible. Así que bueno, en varios países del mundo eligen la guerra y la muerte porque Estados Unidos así ha ayudado a seguir fabricando armas y siguen llenándose las arcas con las armas que después reparten en el mundo y matan a la gente. A ver, voy a leer esto que tenía yo acá. Hoy trajeron la lista de... No sé, sí, los recordatorios, sí. Después tenemos unas madres que van a explicar la situación. Beverly, que va a hablar un poquito de la deuda. Vino que calladito está. Paga todas las cuotas, pero calladitos. Total, cada vez más pobres. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, acá dice, después de, de Lucas Verón, después de 2 años ya se conoció la sentencia en el juicio por el asesinato de Lucas Verón, ocurrido en julio del 2020 en González Catán. Un efectivo de la policía bonaerense fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión luego de que un jurado popular lo declarara culpable por matar, dice, en exceso del cumplimiento de sus funciones. Esto hay que aplaudirlo, ¿qué les parece? ¿Algún jueves algo para aplaudir? Una condena por todos los que no tuvimos condena nos llena el corazón. Sí, por eso. Algo tiene que salir también. Bueno, aquel día Lucas cumplía 18 años y con su amigo Gonzalo se reunieron a festejar. Salieron en moto a comprar gaseosas y alguna bebida gaseosa. Acá dice energizante, pero no me gusta a mí. Una bebida energizante. La Coca-Cola es así, te provoca angustia tomar esa porquería. Tendrá que pagarla, ¿no? Eso también es energizante, ¿no? Bueno. Mi jardín otra vez la hojita. no viene abierto. Bueno, voy a tener que traer secretarios, así que postúlense. Bueno, estos chicos habían estado festejando un ratito, pero a raíz del coronavirus, ambos regresaron a la casa de Lucas. Pero en ese momento se encontraron con un patrullero con las sirenas y luces apagadas, que según el joven que sobrevivió, los hizo chocar. Y sí, mataron a uno, peor que su Carlos. No nos dieron una orden de detención, nos asustaron y aceleró. Era la primera vez que nos pasaba algo así. Nos pusimos a la vereda y el patrullero nos persiguió tirando 4 tiros. Hubo 2 disparos y luego otros 2, 4 cayeron de la moto. Bueno, esto, como ustedes saben, termina con la muerte de Lucas, y ahora hubo al menos una señal de justicia. Bueno, ojalá que sigamos así. Nosotros tenemos que ir a los juicios, aprovechemos los que tienen tiempo de ir a los juicios, acompañar, porque los jueces que todavía siguen los juicios, muchos no lo hacen con muy buena voluntad, pero han decidido ir porque algunos todavía tienen una pista de dignidad, si la tienen, ¿no? Bueno, así que hay que ir a los juicios y empujar. Yo el otro día fui a un juicio Maldonado, para Santiago, y estaba Sergio, pidió hablar, el hermano del que ha desaparecido seguido de muerte, y no le permitieron hablar porque no era parte de la querella. Como si defender a un hermano, a un hijo, ¿no?, a un familiar, si no se tenés una querella, los jueces ahí sentados te dicen que no podés decir nada. Lo estamos viendo estos días, como siguen de todos lados igual. Así que bueno. Bueno, acá dice la familia. Momentito. Mañana que se va a hacer la marcha contra el gatillo fácil. Y escuchen bien, la marcha es contra el gatillo fácil. No es la marcha del gatillo fácil. Marcha es nacional. Contra marcha nacional. Porque a veces se confunde. Y uno dice de ir a la marcha del gatillo fácil. No, señoras y señores, no hay marcha del gatillo fácil. Nunca más gatillo fácil. Basta de gatillo fácil. Así que hay bien claro, porque que no nos deformen el lenguaje. Acá dice, ni un pibe menos, ni una piba más, menos, dice más. Ni una bala más. El Estado es responsable. Emilia, si no, si puedes, lo demás. Sí, acá está Emilia que va a anunciar para ir a la marcha. Acá está una mamá que pide justicia por su hija y de Jocelyn. Y la abuela de las nenas de paraguayas. Sí. Y la hermana de Leandro Bravo. Sí. Bueno, cortito. Sí. Cada una. Por atrás. Yo rápido, yo sin micrófono. No. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas, compañeras y compañeros. Mañana es la 8ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Represión Estatal. Una marcha que surgió desde el dolor, desde la bronca, desde la resistencia de los familiares de que sigan asesinando a los pibes, a las pibas en los barrios, y que cada vez hay más desaparecidos, más torturados, más asesinados en contexto de encierro, como pasó en la comisaría de la Prida Dayana Abreu, 5 policías asesinos, de los cuales 3 de las que asesinaron a Dayana eran mujeres. Hoy, el jueves pasado, le dieron la libertad. Así que les pedimos a todos y a todas que nos acompañen mañana a las 14 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Y como decimos siempre, que el nunca más, que decimos que nunca fue, porque seguimos diciendo nunca más, pero nunca fue, ni el de ayer ni el de hoy, sea nunca más para todos. Así que muchas gracias y nos vemos mañana en la plaza. Queridas compañeras, queridos compañeros, yo traigo una invitación para el 2 de septiembre. Se va a cumplir 2 años que mis niñas, María Carmen y Lilian Mariana, fueron ejecutadas por el ejército paraguayo. El encuentro va a ser a las 2 de la tarde frente a la embajada paraguaya. Les espero a todos y a todas, porque todas juntas podemos seguir adelante. Muchas gracias. Y muchas gracias por toda la solidaridad que hemos recibido de las organizaciones sociales de Argentina, también a nivel internacional, también al gremio de abogados. Muchas gracias. Libertad a Laura Villalba. Libertad a Laura Villalba. Libertad a Carmen Villalba. A Carmen también. Bueno, yo me llamo Alejandra Quiriaco. Soy mamá de Mael Ramírez. Vengo del Chaco. Y va a ser la segunda vez que vengo a la marcha de Gatito Fácil. Ahora el 3 va a ser ya 4 años que no lo tengo a mí. Yo también traigo, pero yo quiero que me acompañe. Ale, poné así, agarra el micrófono, se escucha mejor. Ahí así. Agarra así. Ale. Ahí habla. Bueno, yo voy a marchar ahora el 6 de septiembre. Le invité a las mamás de acá de Buenos Aires. Porque yo a las veces que yo marcho en el Chaco pidiendo justicia por mi hijo, a mí no me acompaña ninguna organización. En el Chaco sabemos que hay distintas organizaciones. Está el Polo, está Darío Santillán, está el MTD, pero solo a veces que son marchas allá, somos 5 mamás y todas criaturas. Yo sé que a veces cuesta salir a marchar, allá en el Chaco nos cuesta un montón a las madres, porque sabemos muy bien que en el norte cuando pasan las cosas queda todo allá nomás. Desaparecen niñas, huichí, y siempre de la comunidad. Yo soy una. Soy una mamá, soy de la Nación Com, y a mi hijo me lo mataron a las 6 de la tarde. Y cuando cuando el milico se apuntaba a mi hijo, esa mamá le decía, pelao, pelao, por un niño, por un indio vas a ir preso. Y yo hasta hoy en el día me pongo a pensar que si ese niño estaba frente de él y no era un indio, no me lo iba a matar. Por eso yo siempre digo, yo creo que todas las madres tenemos el mismo dolor. No importa el color, no importa de si es gringo, es rubio. Tenemos todo el mismo dolor. Todas las madres que estamos perdiendo un hijo contra una bala, creo que estamos sufriendo todo el mismo dolor. Yo hoy le doy gracias a Miriam. Ese año que ella me invitó a mí, yo decía, no, ¿qué voy a ir yo? Voy a estar entre medias todas esas blancas. Y hoy digo que no es así. Hoy no es así. Hoy me siento contenida con todas las madres. Y yo de acá yo me voy con esa fuerza y allá voy y cuento. Allá no es como acá, le digo. Allá es distinto. Porque allá salen a marchar y están todas las madres. Y yo creo que la única de todas las madres del norte contándole esto soy yo. Y siempre digo, yo vengo representando todo mi norte, todo mi Chaco, todo, porque queremos que salga a la luz todo lo que pasa allá. Cuando desaparecen esas niñas, no solamente nos matan con una bala, nos matan también del agua. Ahí la escuchaba Norita y yo decía, sí, es verdad. Nosotros a veces ya no tenemos agua. Tenemos que salir 3-4 kilómetros para llevar un bidón con agua a la casa. O si no, no tenemos agua en la casa. y yo veo acá y por ahí me da bronca porque veo que lavan el auto, lavan el piso y digo, sí, pero yo que me tengo que enojar, yo no soy de acá, soy de allá, pero me gustaría que vayan y conozcan el norte, pero que conozcan dónde están las comunidades, donde se necesita. No, porque mi pueblo, si llegan a Sespeña, el pueblo hermoso, la Plaza San Martín, el Gualó, es lindo, pero es lindo que vayan y conozcan el interior, no solamente el pueblo. Bueno, gracias. Ya la acompañen porque no la acompañan, así que si podemos hay que avisarle a las organizaciones allá, de allá que conocemos a esas organizaciones. Por eso. Lo que ella dice no puede ser. Esas organizaciones tienen que participar. Las nombró por eso. La capitanía también tiene que dejarse de joder, hasta poner la agenda. Buenas copas, yo soy Florencia Sánchez, hermana de Leandro Bravo, asesinado por la policía del Chaco. Soy hermana de Leandro Bravo, asesinado por la policía de Chaco este año, febrero, 26 de febrero de este año. Fueron 11 los policías que lo torturaron hasta matarlo. Actualmente hay 4 detenidos imputados por el delito de tortura seguida de muerte y la causa está en plena etapa probatoria. Así que nada, agradecerles el espacio y pedirles que nos sigan acompañando en este pedido de justicia y traer también los nombres de muchos pibes asesinados por la policía de Chaco, que como decía Alejandra, una compañera, que es muy difícil que los casos de gatillo fácil del Chaco puedan romper las fronteras de la provincia y ser más visibles. Así que quiero pedir justicia por Sebastián Ponce de León, asesinado por la policía de Chaco, por Emanuel Barreto, por Jesús Martínez, por Ismael Ramírez, por Leandro Bravo y por muchos más. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Farfán. Yo soy parte de la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de la provincia de Salta. Bueno, nosotros venimos ya, no sé si por sexta vez, bueno, para exigir justicia. Escuchaba a los compañeros, bueno, cada uno de los casos son más terroríficos que otros, ¿no? ¿Escuchaste lo que dije? Pero en Salta la policía ni siquiera gasta balas. Por eso me identifico con la compañera acá del Chaco, porque bueno, nosotros también, no sé, nosotros también venimos de raíces originarias. Ahí en Salta la policía ni siquiera gasta balas, agarra a nuestros hijos y los mata a golpes. En el 2019 asesinaron a 6 personas, incluida mi hijo. En Salta, bueno, es la primera vez que se forma una organización de familiares independientes. Somos apartidarios, apelamos a todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, partidos políticos. Y bueno, nosotros estamos formando una organización y venimos acá a marchar a 3 años del asesinato de Cristian Gallardo. Cristian Gallardo es el chico que está acá en la remera, lo asesinaron a golpes cuando iba a visitar a su hija después de venir a trabajar. Y bueno, nosotros exigimos justicia por Cristian Gallardo, por Jorge Gulli Farfán, por Leborio Juárez, por Tomás Agustín Gutiérrez, Agustina Nieto, Aníbal Verón y todas las víctimas asesinadas por la policía en Salta y en todo el país. Estamos acá para sumar y bueno, un agradecimiento enorme para los compañeros en Salta que nos ayudaron para poder estar acá acompañando la lucha de los familiares. Muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, primero queríamos denunciar la represión que está habiendo en estos momentos en La Plata, en los colegios 2 y 3, donde los alumnos han sido detenidos por la policía de la provincia, inclusive por personal que no estaba uniformado. Esto no puede seguir sucediendo y pedimos la liberación ya de los estudiantes, que están luchando por tener una escuela pública al servicio de los estudiantes y no de los negociados inmobiliarios. En primer lugar, queríamos dar un pequeño informe de los juicios que nos mandan los compañeros de la retaguardia a la ronda, donde nos avisan que hoy se realizó la primera jornada del alegato de la Fiscalía en el juicio por los crímenes cometidos durante el ataque a la Quinta La Pastorini, en la que se realizaba una reunión ampliada de la conducción del PRTR 5 días después del golpe de Estado. La Fiscalía recorrió paso a paso el ataque a partir de los documentos desclasificados por Estados Unidos, más los testimonios de los sobrevivientes y ex-colimbas. El alegato finalizará el próximo lunes desde las 14. En el juicio Guerrieri IV de Rosario terminaron las indagatorias y comenzaron los testimoniales. El tribunal no autorizó hasta el momento que sean públicas y se puedan televisar. La retaguardia reiteró formalmente su pedido a través de la querella de la PDH y el tribunal tiene que responder. Y cada 15 días se van haciendo los juicios AVO que esta semana no se ha realizado. El próximo lunes continúan los testimoniales en el juicio comisaría de Ramos Mejía. En el caso de las comisarías de la Buenavista, que fueron centros clandestinos de detención y torturas, la mayoría continúan siendo comisarías de esa fuerza, por lo tanto se siguen violando allí los derechos humanos. Deben ser desafectados y convertirse en espacios de la memoria. Bueno, entonces la próxima semana nos van a mandar los compañeros las mismas informes de los juicios. ¿El Lileo los reparatorios? No. Beverly. ¿Qué hice ahora? No sé. No sé. Algo habrás hecho. Paga la deuda. No, la verdad es que escuchando todas las palabras, todos los testimonios, siempre recordamos, obviamente, que tener la población en este estado de sometimiento, de zozobra, digamos, sirve a un objetivo demasiado perverso, como es pagar una deuda que ni siquiera debemos. Y esa es parte de nuestra realidad. Y mientras sigue aumentando la deuda y sigue aumentando la presión para pagar esa deuda, sigue aumentando no solamente el hambre, la falta de trabajo, la inflación, los recortes como lo que se anunció el lunes en educación, en salud, en transporte, pero aumenta también la represión social, si se quiere decir. También, obviamente, aumenta la represión contra cada protesta, contra cada pueblo que se defiende. Así que, para hacerlo muy cortito, el próximo miércoles, que viene a ser el 31 de agosto, a las 11 de la mañana, estamos convocando a todos y a todas al obelisco. Y del obelisco nos vamos a marchar apenas 3 cuadras hasta el juzgado. Y en ese juzgado vamos a presentar la adhesión al amparo colectivo, pidiendo a la, no a la justicia, sino al Poder Judicial, que declara nulo el acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros todos sabemos que es nulo. ¿Por qué es nulo? Es nulo porque nos está matando. Es nulo porque no ha respetado siquiera los derechos de la ley burguesa, la constitución, algunas cositas así. O sea, nada se respeta, ni la vida, ni siquiera sus propias leyes, ni siquiera los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, muchos aquí, digamos, han venido, han firmado, han apoyado, digamos, han puesto su firma en este pedido, y el próximo miércoles invitamos a acompañar ese acto de presentación del amparo. Obviamente, muchas esperanzas en el Poder Judicial no pudimos albergar, pero sí sabemos que si nosotros no estamos organizados, si nosotros no estamos movilizados, nada podemos esperar. Entonces, por eso nos convocamos el miércoles 31 de octubre, cualquier cosa. Agosto, estamos todavía en agosto, ¿no? Ya llegamos a fin de año. Bueno, 31 de agosto a las 11 de la mañana al obelisco para marchar al Poder Judicial y entregar el pedido de amparo frente a lo que se sigue haciendo, que es pagar una estafa. Así que le esperamos todos ahí. ¿Quiere contar la situación del hospital? No lo van a poder echar porque está jubilado. Bueno, buenas tardes, compañeros. Pablo, sí. Al revés, ¿no? Bueno, una vez más, nos referimos a la comuna 8, Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo, para señalar que sigue la situación de precariedad y de maltrato a los pacientes que se acercan al centro Grierson y sin con promesas de nombramiento para dentro de 6 meses. Yo quiero terminar señalando algo. En el mes de noviembre se va a inaugurar un nuevo centro de salud, el 18, en reemplazo de uno anterior que está desbordado y es muy precario. ¿Por qué lo señalo? Porque en ese lugar trabajaron las dos monjas francesas, son Alice Dumont y Leonie Duque, desaparecidas y asesinadas por el criminal Astiz, Alfredo Astiz. Y la propuesta que yo estoy llevando adelante a legisladores y a todos es que este nuevo centro de salud lleve el nombre de estas dos monjas, porque ellas trabajaron en el centro de en el CESAR 18 actual. Y bien merece, en un momento donde hay amenaza de golpe de Estado, digámoslo con todas las letras, porque este juicio a Cristina es una fantochada, no hay que entrar, si es culpable, no hay que entrar. Esto es una amenaza de golpe de Estado como el que tuvo Lula, como el que lo echó Evo Morales. Entonces es muy importante afirmar los crímenes de la dictadura para que abran los ojos los ciudadanos, como hasta ahora lo estamos haciendo, saliendo a la calle en contra de un golpe de Estado. Yo veo que esta movilización que hay hoy en Argentina es sobre todo para evitar un golpe de Estado. Por supuesto que el objetivo de la derecha es golpear a Cristina, pero el objetivo que tiene que tener el ciudadano es evitar el golpe de Estado criminal que Clarín, Canal 19, La Nación, todo está en la sociedad rural. Bueno, lo conocemos, los gorilas de siempre. Gracias por dejar expresarme. Ahora va a comunicarnos algo Pablo Vivente. No, simplemente era convocarlos para mañana, no, el sábado 27, a un encuentro sobre tierra y hábitat, para decirle a la sociedad, al presidente, al gobernador, a los gobernadores, que el tema del hábitat y de la tierra en la Argentina se ha agravado muchísimo. Hace 40 años mi padre decía que él prefería un territorio familiar obligatorio y no un servicio militar obligatorio. Don Eduardo Pimentel, su última lucha fue justamente contra el servicio militar. Había 3 millones de viviendas de déficit. Hoy, con el doble de población, hay 6 millones de viviendas de déficit, más allá de las viviendas que son precarias. Así que el que pueda el 27 a las 9 de la mañana en el polideportivo de San José, en Villegas, en la estación Villegas, Avenida Crovara, estación Villegas, ahí nos vamos a juntar con un montón de barrios que están viviendo situaciones de desalojo en puerta, para generar un espacio de discusión en La Matanza y en la provincia acerca del tema del hábitat. Es algo realmente muy serio, como todo es muy serio, pero si no tenés donde ir a parar la noche es jodido, complicado. Así que están todos y todas invitados. Muchas gracias. ¿Las efemérides? Sí. Bueno, un saludo de Elia Spen. A derecho ponerlo. Y Mirta Baravalle, que nos manda siempre los recordatorios. Aquí los vamos derecho, a ver. Derecho, derecho. Derecho al micrófono. Bueno, como si estuviera tomando cerveza. Porque así se escucha mejor. Navidad. Como si estuviera tomando cerveza. Bueno, la tecnología no es. Ahí está. Enrique Carlos Femiani, desaparecido en octubre de 1975. Tus convicciones eran firmes, que una sociedad sin excluidos, con igualdad de oportunidades y respeto por los derechos de todos era posible. Y decidiste consagrar tu vida a alcanzar ese noble ideal. Permanecen en nuestra memoria tu mirada clara y serena, tu buen humor, tu sonrisa de buen tipo. Después de 32 años, tu luz que aún persiste nos ilumina y nos guía en la búsqueda de la verdad y la justicia. Tu papá Enrique, tus hermanas Susana, Cristina, Patricia y tu hermano Claudio, quienes tanto te amamos, te llevamos en nuestro corazón. Enrique Carlos Femiani, presente, ahora y siempre. José María Pujada Valls, Josefa, disculpen, sí, está muy chiquito, está, y me cuesta leerlo. ¿Qué tenés ahí? ¿Y ahí apretarlo? Ahí está. Y ahí agrandar, sí. No voy a escuchar cosas. José María Pujada Valls, Josefa Badel Suriol de Pujadas, José María Pujadas Badel, María José Pujadas Badel. Asesinados el 14 de agosto del 75. Mariano Pujadas, fusilado en Trelew el 22 de agosto del 72. No hay nada que nos alivie la falta que nos hacen todos ustedes. Fueron, son y serán una familia hermosa. Los extrañamos y amamos infinitamente. Tus familiares. José María Pujadas Valls, Josefa Badel Suriol de Pujadas, José María Pujadas Badel, María José Pujadas Badel, Mariano Pujadas, presente, ahora y siempre. Bueno, también rendir homenaje a los fusilados en Trelew en el año 72. Se cumplieron 50 años. Está en el recuerdo de todos y todas. Seguiremos recordándolos y repudiando la masacre de Trelew. Así que nos vemos la semana que viene para seguir recordándolos. Bueno, ahora yo este poema le voy a decir a Nora que lo lea ella. No me digan cómo agarrar el micrófono ni cómo hablar. Yo no digo más nada. Ustedes lo pidieron, ¿eh? Así que aguántensela. Es un poema palestino del autor Yasser Yamil Fayad. Por el olor de la tierra desnuda, mojada por las lágrimas de los inocentes, por la sangre de mi pueblo que por esos valles como río sinuoso escurrió, por los cadáveres de los combatientes cargados hombro a hombro, por esas calles hasta nuestros cementerios, por los pájaros que vuelan por toda Palestina, enseñándonos lecciones de libertad, por los sueños de verano y de invierno también, que habitan en las noches de los niños de mi país, por los millones de obligados a partir, que aún cultivan el deseo sincero de retornar a su casa, por los profetas del pasado, presentes también, que se rebelan, por las piernas, manos, brazos, amputados por las bombas que nos dejan olvidar, por aquella pequeña estrella que en el cielo, noches oscuras de miedo y tristeza, no se apaga. Insiste en brillar en toda Palestina. Millones de razones para continuar la lucha. Palestina libre. Bueno, va a hablar esa papá. Hola, muy buenas tardes para todos. Estoy acá, la segunda vez que vengo a Plaza de Mayo a acompañar. Yo estoy aquí pidiendo justicia por mi hija, donde me lo asesinaron hace 3 años y medio dentro de mi casa, cuando una mañana que salí al banco, cuando mi hija en plena calor que no quería salir, y cuando regreso a mi hija la encuentro todo ensangrentado, todo. Ella fue apuñalada con 72 puñaladas. Por eso estoy pidiendo justicia, y ahora, como me dieron un abogado del Estado y ese abogado no se estaba moviendo, y tuve que contratar un abogado particular, y recién pudimos con este abogado nuevo que pudimos saber algo que realmente es una injusticia. Lo de fiscal habían trabajado, o sea, no hicieron el trabajo como tenían que hacer. No la hicieron las aclaraciones a los sospechosos que ellos tienen, los sospechosos, para que ellos puedan a aclararlos, pero no la hicieron. Y así mi caso estaba estancado, y ahora yo pido que los fiscales que se pongan en mi lugar, que se haga justicia por mi hija, porque yo sufro una mamá, porque ellos me imputan a mí diciendo que yo soy la autora del hecho. Eso dice este fiscal Fabiola Juanate, eso es lo que le dijo. Entonces yo pido, porque yo soy una mamá inocente, porque yo lo haría a mi bebé, mi única hija. Por eso pido justicia, que me apoye, que se haga justicia, que yo no voy a parar, porque ellos tienen todas las aclaraciones y no la hicieron. Es muy injusto lo que están haciendo conmigo, que yo estoy esperando familia, estoy de 6 meses embarazada y buscando justicia. ¿Y de qué provincia? Y yo soy de Longshan, de provincia Longshan, porque ellos tienen todas las aclaraciones y el abogado encontró que es un desastre que no la hicieron. Y por eso pido justicia, que me ayuden a acompañar, porque no lo voy a parar como mamá. Por eso estoy aquí presente. Justicia por hay una página de Facebook que es Justicia por Jocelyn Mamani. Ahí se van a enterar lo que dice el abogado. Ahí están los testimoniales que yo estoy aclarando, que se está difundiendo, porque yo realmente sufro esperando 3 años y medio lo que a mí me lo arrebataron, y tiene que estar preso lo que ha hecho, sea mujer, sea hombre, pero yo quiero que el fiscal que lo investigue. Por eso estoy aquí presente pidiendo su ayuda, su apoyo. Muchas gracias. Bueno, yo vengo de parte de la Asociación Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, que los quiere invitar a un proyecto que se va a abrir de Espacio de la Memoria en Campo de Mayo, a cargo de Marcelo Castillo, del cual le voy a comentar para ver si Jonton nos puede dar más información a lo referido. Lo voy a aprovechar este sábado, ese espacio. Los archivos. Sí, los archivos, porque son, en definitiva, es de la memoria, Alfredo Castillo, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Así que voy a aprovechar y les quiero hacer la invitación, que el evento se va a hacer en Hurlingham, en el Suteba de Hurlingham, que presta el espacio. Ubicado en Vergara 3162 de Hurlingham, a las 4 de la tarde. Necesitamos la mayor convocatoria posible para tocar todos estos temas que son bastante complejos. Y bueno, de las tierras. Y el espacio que se va a abrir es adentro del Campo de Mayo, el cual vamos a compartir con los militares. Está todo en proyecto, va a ser difícil. Pero eso es lo que... Por eso, eso es lo... En la vereda, la calle, una plaza. Pero es en el... Los militares no. Los militares van a seguir estando, porque es Campo de Mayo, es en el campito. No acepten ese lote, ese terreno. Esa es la lucha, por eso